Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender, los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Pues de nuevo, buenos días. En el día de hoy vamos a tratar el tema siempre polémico y más en estos días de las pensiones, presente y futuro. Doctor Javier Mauri, buenos días, ilústrenos. Muy buenos días, queridísima Loli. Muy buenos días a la audiencia de Radio Mairena y resto del mundo que tenga la suerte de poder escucharnos. Pues sí, vamos a tocar el tema muy de actualidad. Por desgracia, muy de actualidad, porque no tendríamos que estar hablando de esto, sino de otras cosas, pero el presente y el futuro de nuestras pensiones y la de nuestros mayores, pues la verdad que es preocupante tanto el presente como el futuro. Quizá el futuro es mucho más incierto que el presente, y eso que el presente no lo es menos. Vamos a las presentaciones de rigor. Hoy nos acompañan, además de mis compañeros habituales, cuatro personas que yo voy a dar entrada inmediatamente. En primer lugar, tenemos al presidente de la Asociación de Jubilados de Alcalá de Guadaira, don Ignacio Peral. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. El vicepresidente, don José García, muy buenos días. Muy buenos días. Al otro lado del teléfono, en Madrid creo que está, Joan Encuñat, muy buenos días. Buenos días. Joan Encuñat es portavoz nacional de la MER, que ya hemos contado con él en alguna que otra ocasión, la mesa para el blindaje condicional de las pensiones, que también está haciendo una labor bastante intensa, no solo estos días, sino que ya viene bastante de antes, ¿no, Joanen? Sí, llevamos realmente 4 años, desde el 2013 va a ser ahora 5 años, recogiendo firmas y llevando adelante la campaña. Pues bienvenido y muchísimas gracias por atender nuestra llamada, Joanen. A vosotros. Y el profesor lo he dejado para el último, porque vamos a comenzar con él por el tema de las algunas preguntas para ir centrando un poquito el tema. Es profesor de Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla. Ya nos ha acompañado aquí en otras tantas ocasiones. Don José Antonio González Gómez, muchísimas gracias por estar aquí y bienvenido una vez más. Hola, buenos días. Muchas gracias, Javier, compañeros de mesa y muchas gracias también a los oyentes de Mayor. Pues, señores, vamos a hacer algunas preguntas para ir centrando lo que es el tema. Antes quiero saludar a don Antonio Otero. Muy buenos días, don Antonio. Buenos días, Mairena. Dichosos los ojos que le ven. Dichosos los ojos que le ven, don Antonio. No. Estamos ahora con el micrófono. Cuéntenos. Que digo que dichosos los ojos que le ven, que hasta usted de vacaciones. Sí, ¿o? sí, hemos estado de vacaciones. Sí. Anda. Sí. Y espero irme pronto otra vez. Seguir. Es muy bueno. Javier Arias, muy buenas. Muy buenos días a todos, a los oyentes y a los, bueno, y a todos los que van a participar hoy en este programa. Y Manolo Pan, muy buenos días. Buenos días, Mairena y resto del mundo. Aquí estamos una vez más para tratar de aconsejar dentro de lo que podamos a todos los que nos estén escuchando. Pues, Manolo, tú abres el turno de preguntas, cuando quieras. Bueno, yo le quería preguntar a Ignacio, Ignacio, ¿cuándo y por qué se formó la Asociación de Jubilados? La Asociación de Jubilados se formó el día 19 de junio del año 2017. Las causas fueron de que yo tenía cierta inquietud desde hace ya, hacía ya un par de años, porque en Alcalá no había una entidad que representara, yo creo que suficientemente, a los jubilados y pensionistas, aunque había tres centros de día de mayores, pero una asociación, como he dicho antes, una entidad que representara a los jubilados y pensionistas, con mucha problemática que hay en Alcalá con respecto a este sector de la población. Y entonces, pues, pensando, pues, dándole vuelta, pues fui hablando con gente y hasta que encontré un grupo que se estuvo dispuesto a acompañarme en esta asociación. Y al fin, como he dicho antes, pues el 19 de junio del año pasado, pues pudimos ponerlo en marcha. Son los orígenes. Mm. Muy bien, estupendo. Joan Encuniat, ¿qué actividades está inmersa ahora la MER que tú representas? Bueno, ahora mismo la MER, la Mesa por el Blindaje de las Pensiones, estamos concentrados en una campaña por conseguir los 2 millones de firmas, que es el objetivo que nos hemos propuesto. Somos ya más de 250 organizaciones en todo el país, y bueno, abarcamos, estamos presentes de una manera o de otra a través de todas estas organizaciones, que son de una enorme pluralidad. Nos hemos unido en la plataforma sin distinción de ideologías, de credos religiosos o de siglas partidistas. Nos extendemos por más de 200 poblaciones en todo el país. Por eso nuestro objetivo es llegar a los 2 millones de firmas que entregaremos, como hemos hecho hasta ahora, en las defensorías del pueblo, tanto a nivel nacional como autonómico, para continuar aumentando la presión sobre nuestros representantes públicos para que lleven adelante esta reforma que consideramos que sería un paso democrático importantísimo. Una reforma constitucional que incluyera un artículo en el que prohíba de forma explícita que las pensiones se puedan privatizar o degradar el poder adquisitivo. Muy bien. Profesor José Antonio González Gómez, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el origen del actual sistema de pensiones? ¿De dónde viene? El origen del actual sistema de pensiones viene de lejos. No es una cosa nueva, no pertenece a la actual generación, tampoco a la anterior. Nos tenemos que remontar al año 1881, casi nada, con el general Bismarck. Voy a dar una reseña histórica que es curiosa. El general Bismarck, en el Reichstag, en el Parlamento Nacional Alemán, en un mensaje imperial del 17 de noviembre del año 1881, dice: la curación de los males sociales no debe ser tratado únicamente a través de la represión de los excesos sociales democráticos, sino solo de manera positiva para avanzar en el bienestar de los trabajadores. Ya a partir de aquí se aprueban una serie de leyes, como es la Ley del Seguro de la Salud de los Trabajadores. José Antonio, tenemos problemas con el micrófono tuyo. Coge el que está al lado del señor vicepresidente de la Asociación de Jubilados. A ver si tenemos más claridad de sonido. Gracias. Como es la Ley de Seguro de Salud de los Trabajadores, tenemos también la Ley de Seguro de Accidente, y tenemos también una ley que aquí en España pues nos puede sonar, como es la Ley de Invalidez y Seguro de Vejez de los Trabajadores, el famoso SOR. Claro, estamos hablando de una época muy bien distinta a la que estamos actualmente, una época donde básicamente estaba basada en la actividad del sector primario, la agricultura, las minas, y la actividad económica principal era el carbón y el carbón y el acero. Estamos hablando también de una época donde la esperanza de vida se situaba en torno a los 40 años. Estamos hablando de una época en la cual la persona que se jubilaban, la edad límite que se establecía en el sistema en aquella fecha, estaba en torno a los 65 años. No, en torno no, estaba en los 65 años. ¿Qué fue lo que se provocó como consecuencia del reconocimiento que se hizo por parte del general Bismarck en Alemania y de la implantación de un sistema de seguridad social? Porque ahí es donde nace, ese es su origen realmente. ¿Qué es lo que se consigue? Pues se consigue, por una parte, el reconocimiento de unos derechos para los trabajadores a través de un cierto estado de bienestar. Y luego, por otra parte, como la esperanza de vida estaba situada en torno a los 40 años, se situaba la jubilación en torno a los 65 años, había un cierto desfase que permitía que el sistema se capitalizara. De tal manera que estaba totalmente claro de que con la esperanza de vida en torno a los 40 años, la actividad laboral tan dura como es el trabajo de las minas del carbón y del acero, difícilmente se iba a llegar a los 65 años. Eso era conocido. Ello permitió capitalizar el sistema y de tal manera que generaciones posteriores pudieran acceder a un sistema de pensiones. Este dato histórico es importante porque en cierta medida nos viene a situar en el sistema que tenemos actualmente. El sistema que se creó en el año 1881 es un sistema intergeneracional y un sistema de reparto, que es el mismo sistema que tenemos actualmente. Es un sistema intergeneracional y un sistema de reparto. Esto lo que quiere decir que las generaciones posteriores son las que van a pagar las pensiones de las generaciones anteriores. En base, pues, a los criterios que se establecen en su vida laboral, en su base de cotización, y por lo tanto ahí es donde reside la naturaleza y el origen real del sistema de pensiones que tenemos actualmente. Joan Encuniat, desde la posición de la MER, ¿cómo entiende que es mejorable, si es que lo es, el actual sistema de pensiones? ¿Qué opinión tiene la MER? Hombre, desde luego la mejoría que se le podía proporcionar a nuestro sistema público de pensiones, que pese a lo que se ha dicho durante mucho tiempo es un sistema de pensiones envidiable y además con una enorme fortaleza y que es referencia en todo el mundo. Otra cosa es que determinadas medidas que se han tomado lo han ido degradando en los últimos años, pero lo mejor que le podría pasar, la mejor aportación desde nuestro punto de vista, es el blindaje constitucional de las pensiones. Sería desde luego un avance democrático que creemos también que sería una referencia entre todos los países democráticos y desde luego en los países de nuestro entorno. Porque si en un momento determinado estemos más de acuerdo o menos de acuerdo o absolutamente en contra, como pasa entre las organizaciones de la MER, el artículo 135 de la Constitución brindó el pago de la deuda, es decir, nunca puede pasar, sea cual sea la situación económica de España, que España no pague a sus acreedores, no pague sus deudas, porque eso no se va a hacer con las pensiones. Actualmente la relación es que el pago de las deudas a cualquier banco, nacional e internacional, por parte del Estado, está por delante de cualquier otro gasto social. Nosotros lo que decimos es que estamos seguros de que no hay ningún demócrata que piense que los banqueros están por delante de los pensionistas. Dicho esto, lo que supondría es que fuera cual fuera la gestión llevada adelante por un gobierno de uno o de otro color, es decir, fuera que ese gobierno tuviera el objetivo explícito de privatizar las pensiones, porque forma parte de su ideología, o fuera porque fruto de la negligencia en la gestión se produjera un deterioro del sistema público de pensiones, la Constitución castigaría, es decir, sería inconstitucional que el espacio ocupado por las pensiones públicas se achicara, se reduciera y fuera sustituido por las pensiones privadas, por los fondos de pensiones privados. Esta situación podría ser denunciada como inconstitucional y los responsables se verían ante los tribunales. Este es un gran salto democrático, porque algo que ha supuesto la columna vertebral, que es la columna vertebral del Estado Social, hemos visto muchos pensionistas ser el sostén de sus familias durante la crisis, recibiría un blindaje en el que todos los demócratas nos hubiéramos puesto de acuerdo y fuera cual fuera el color del gobierno y las diferentes alternativas para financiar ese sistema estarían sometidas a que jamás podría ser privatizado y jamás podría ser degradado su poder adquisitivo. Esta es, desde nuestro punto de vista, la mejor aportación. José García, vicepresidente de la Asociación de Jubilados de Alcalá de Guadaira. ¿Cuál es la postura de vuestra asociación frente al tema de las pensiones? Como ya has escuchado a nuestro presidente, somos muy jóvenes todavía, prácticamente joven, pero sí tenemos un espíritu de lucha tremendo. Si pretendemos que las pensiones suban como sube el coste de la vida, que esté reconocida, como ha dicho el compañero, en la Constitución, que sea brindada en la Constitución, porque creo que una persona cuando llega a su vida fin laboral debe estar reconocido su pensión, lo que ha sido capaz de trabajar, que nosotros lo vamos a tener fácil, lo tenemos fácil. Lo que lo van a tener difícil van a ser nuestros hijos y nuestros nietos, los que vienen detrás. Y por eso, porque nosotros ya más o menos lo tenemos solucionado, pero lo que tenemos que luchar es por la gente que viene detrás nuestra. Muy bien, vamos a dar cabida a una intervención de Antonio Otero y ya vamos a abrir lo que es el debate previa intervención de Javi Arias y de Manolo Paz. Antonio, cuando quieras. Sí, yo pregunto, no sé si esto está funcionando o no. Sí, sí. Os preguntaría ¿cuál es el futuro de las pensiones ahora en este mismo en España? José Antonio, el profesor. Es una pregunta muy compleja, Hay diferentes factores, no tanto legales, no tanto de reconocimientos. Yo no voy tanto por la vía del reconocimiento. Podemos tener un derecho perfectamente reconocido en la ley, en la Constitución, pero si ese derecho luego no se hace factible, luego no se hace realidad, realmente, ¿para qué queremos tener un derecho reconocido en la ley o en la Constitución? Está reconocido en la ley, evidentemente, es un derecho fundamental, se puede considerar como un derecho fundamental, quizá en un momento determinado, ni siquiera por el tipo de derecho que es o que se reconocería, sucedería igual que sucede con el derecho al trabajo, no estaría ni siquiera en la sección correspondiente a un derecho fundamental, estaría dentro de los derechos económicos. Pero realmente lo que yo creo que hay que darle es forma al sistema de pensiones. No creo que se trate tanto de reconocimiento. Ahí difiero mucho de los planteamientos que se están haciendo en la mesa de debate. Yo quiero aportar algunos datos, que son los siguientes. Por ejemplo, y yo creo que hay que centrar el debate en cuestiones económicas que deben llevar y pasar por lo que es un sistema público de pensiones, en definitiva, no por un sistema privado, sino por un sistema público de pensiones. No tanto por planes de pensiones, sino que el sistema público de pensiones garantice lo que es la pensión de aquellas personas que se vayan a jubilar en un futuro, porque el problema no lo va a tener la actual generación. El problema lo van a tener las futuras generaciones. Y a esas generaciones hay que decirle la verdad. Y la verdad es que no va a haber pensiones para ellos con el actual sistema que tienen. Y a ellos poco les va a servir que esté reflejado en un texto constitucional o en una ley. Ellos lo que van a decir que en un momento determinado, ¿dónde está mi pensión? ¿Y qué tengo que hacer para tener una pensión? Entonces el Estado tiene que garantizar, por una parte, un reconocimiento de la pensión en los términos que podemos estar hablando ahora mismo, pero a su vez ese Estado quizás tenga que hacer uso de otro tipo de instrumentos que tiene y de los cuales dispone, pero que no hace uso de ellos, como el sistema complementario de prestaciones. Es decir, establecer en lo que sería la asimetría un sistema privado de pensiones, pero de carácter público, de tal manera que la persona que se vaya a jubilar en un momento determinado tenga en su mochila un ahorro que va dirigido a su pensión futura. En España no hay un gasto excesivo de pensiones. En España no hay un gasto excesivo de pensiones. España tampoco es uno de los países que más gasten en pensiones en comparativa con otros países miembros de la Unión Europea. España está en torno a un 11% de lo que es el PIB. España, lo único que sucede es que lo que ha habido, bajo mi punto de vista, es una mala gestión de los recursos económicos que han ido o que han estado dirigidos a financiar el sistema de pensiones. Por una parte, se elimina el 3% del fondo de reserva, que es de carácter indisponible, que el gobierno no tenía que haber en ningún momento tocado. Luego, por otra parte, hay una precarización fuertísima del mercado laboral que provoca que la recaudación de la seguridad social caiga de una manera bestial, Y al fin y al cabo la recaudación no es ni más ni menos que una moneda de dos caras. Salarios por una parte y base de cotización por otras. Si la base de cotización son bajas, los salarios son bajos, pero las pensiones futuras también son bajas. Estamos hablando de una pensión media que puede estar en torno a unos, no llega ni siquiera a los 1.000 euros. ¿Por qué? Pues porque las bases de cotización son bajas. Si las pensiones de jubilación tuviesen una base de cotización altas, pues evidentemente la jubilación sería mucho más alta. Nosotros tenemos que decirle, no tanto ya a la generación actual, que al fin y al cabo de una forma u otra va a acceder a la pensión. No hay que mentirle a la gente. No hay que mentirle. El fondo de reserva se crea en un momento determinado, en una coyuntura económica favorable. Esa coyuntura económica favorable permite que ese fondo de reserva vaya subiendo hasta los 67.000 euros. Actualmente tiene ya 8.000 euros. 8.000 millones, perdón, 67.000 millones. Y actualmente 8.000 millones. Ya decía yo, perdón, interrumpa, que nos quedase menos que lo que gana el señor de Guindos al año. Pues sí, es preocupante. Pues sí. Entonces ahí... Ahí esa disminución brusca que se ha producido ha sido como consecuencia de una mala gestión por parte del gobierno de los recursos económicos de la propia seguridad social y de la propia situación económica. Podrás tener un mayor número de trabajadores, podrás tener mayores cotizantes, pero si en un momento determinado las bases de cotización que tienes son inferiores, evidentemente tú vas a cotizar menos. Tú vas a cotizar menos y la base de cotización de esas personas que se van a jubilar en un futuro van a ser evidentemente ridículas. Entonces hay que decirle la verdad a la futura generación. Mira, vas a tener la pensión que vas a tener, pero vamos a obligar a que el Estado establezca un sistema de pensiones totalmente diferente al que hay en la actualidad. Y no pasa. Había opiniones para todo lo justo y muy respetables, evidentemente, pero desde mi punto de vista no pasa solo exclusivamente por un reconocimiento en una norma. Javi Arias. Sí, yo me quería dirigir a Joane Cunha y preguntarle cómo ve el presente y yo diría también el futuro de las pensiones. ¿Cuál es la visión de vuestra plataforma? Bueno, la verdad es que el futuro de las pensiones, por lo que está, por los últimos acontecimientos y por lo que hemos visto los últimos años, parece ser como si se quisiera dirigir a nuestro sistema público de pensiones a convertirse en una especie de sistema asistencial o cuasi de caridad. Y por lo tanto que cualquiera que quiera tener una pensión mínimamente digna tenga que recurrir a otros sistemas, tipo lo que le llaman el ahorro privado, que en definitiva es los fondos, los grandes fondos de pensiones privados, que son los que gestionan ese tipo de ahorro, o otro tipo de fórmulas mixtas, como estaba comentando el compañero, privado de carácter público, pero que en definitiva se salga de lo que es el actual sistema público de pensiones. Ese es el curso más probable de los acontecimientos. Claro, yo no creo que eso sea el resultado de algo inevitable, como en cierta manera a veces se presenta con el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población, etcétera, ¿no? La reducción de los salarios, consecuencias de la crisis. Yo no lo creo. Yo creo que efectivamente hay una gestión, una serie de medidas que se han ido tomando y que han provocado la degradación del poder adquisitivo. Los pensionistas han reducido su poder adquisitivo. Se espera que lo lleguen hasta reducir un 30% en los próximos años. Se ha perdido incluso cuantía de la pensión y se apunta a que se va a perder más cuantía de la pensión, y efectivamente las generaciones futuras, los que tenemos entre 40 y 50 años, incluso los que nos han incorporado al mercado laboral, corren mucho peligro nuestras pensiones, pero no porque envejezca la población. Yo solo quiero dar dos datos o poner dos ejemplos para ilustrar esto. Lo primero es que en los 10 años que llevamos de crisis, desde el 2008, el Producto Interior Bruto no ha variado en España. No ha variado ni una vez. Bueno, ha variado, vamos, de forma insignificante, nada significativo. Es decir, la riqueza que se produce en España, que el conjunto de españoles y españolas producimos en España, sigue siendo la misma, no ha cambiado. Es decir, podía ser que, fruto de la crisis, tuviéramos una bajada del PIB importante y, por lo tanto, perdiésemos riqueza. Eso no ha ocurrido. Por lo tanto, no es que no haya dinero. El problema es a dónde se destina ese dinero. O sea, ¿qué dinero hay? Segunda cuestión, si en los años 40, los años 50 en España, fruto de la enorme migración que se produjo del campo a la ciudad, alguien hubiera dicho que la agricultura iba a desaparecer, pues lo hubieran tomado por loco. Lo que ha pasado es que se ha multiplicado por 10 la producción agraria. ¿Por qué? Porque aunque la población en el campo se ha reducido enormemente, cada trabajador, cada empresa, cada unidad de producción en el campo produce 10 veces más que antes. Por lo tanto, con mucha menos población en el campo, producimos muchísimo más producto agrario. Entonces, eso es lo que pasa con los trabajadores en España. Cada vez, cada trabajador en España es más productivo y produce mucha más riqueza. O sea que no hemos perdido riqueza y cada vez los trabajadores somos más productivos, generamos mayor riqueza. Por lo tanto, el problema de la insostenibilidad de las pensiones es un problema, desde nuestro punto de vista, de voluntad política. Y la segunda cuestión que quería plantear, que me parece importante, es un poco contestando lo que decía el compañero hace un momento en torno al reconocimiento legal de las pensiones. Las pensiones están reconocidas en la Constitución como que debe ser un sistema público y deben ser pensiones suficientes, pero están reconocidas como el derecho al trabajo. Sin embargo, uno encuentra trabajo o no encuentra trabajo. Uno trabaja o no trabaja. O puede haber 16, 17 o 18 millones de parados. Es decir, bueno, no es un derecho garantizado. No es un derecho que esté blindado. Sin embargo, las pensiones que están sometidas a que usted trabaje, es decir, si tú trabajas, si tú cotizas durante tantos años, entonces tienes derecho a una pensión. Entonces, ¿por qué eso no ha de estar blindado? ¿Por qué, por encima de cualquier tipo de contradicción económica, de buena o mala gestión, del color del gobierno, no tenemos que decir, oiga, todos los demócratas debemos acordar que pase lo que pase, sea usted bueno o mal gestor, las pensiones se tienen que pagar, no se pueden privatizar, pase lo que pase? Y entonces, lo que una vez nos preguntó un presidente de un parlamento autonómico, que nos preguntó en una reunión con la plataforma, bueno, ¿y de dónde piensan ustedes pagar esto? No, mire, nosotros no somos los gestores, a ustedes les votan para gestionar. Lo que nosotros decimos es, pongámonos de acuerdo en blindarlo, después el gestor que se ha votado en cada momento, permítanme la expresión, que se busque la vida para encontrar la forma de financiarlas, porque eso es lo que hacen ahora con el pago de la deuda, gracias al artículo 135. Manolo Pan, tú vas a tener la responsabilidad de abrir el debate. Señores, a partir de ahora, Joan Encuniat, cuando quieras intervenir, eso no tienes que decirlo. Vale, gracias. Sí, bueno, exactamente, yo... para mí es un placer no abrir yo el debate, ¿no? Yo le voy a dar paso a Ignacio, pero hoy me gustaría, Ignacio, que nos diga qué le podemos decir de aquí a los pensionistas, porque yo casi lo tengo claro, pero quiero que seas tú, ¿no? Yo lo que quiero es movilización, que no nos quedemos callados, porque si nosotros en este país, que es lo que está ocurriendo, nos quedamos callados como nos estamos quedando, porque siempre he dicho desde los micrófonos de aquí de esta emisora que el trabajador en este país está comprado. Está comprado por los 400 y pico de euros que le dan, por esto y por otro, y no se mueve nadie. Ignacio, desde la presidencia de la Jubilación Pensionista de Alcalá de Guadaira, ¿qué le dirías tú a los pensionistas? Que se movilicen. La otra vez dije yo que devolvieran la carta para atrás, no sé si se habrá hecho o no se habrá hecho. ¿Qué podríamos decir para que la lucha esta que está a punto de comenzar o ha comenzado no pare? Yo creo que lo principal que tenemos que decirle a los jubilados pensionistas es que despierten, que se muevan, que no se acomoden a jugar la partida en el centro de día, que se den, que se conciencien de que este es un problema que, aunque sí decimos que a nosotros nos va a afectar poco, pero ya hemos escuchado al compañero Joanes, ¿estamos? De que está previsto, yo he leído algo también, de que para el 2050... pues las pensiones bajen, no sé si un 35% para allá, ¿no? Que aunque sí pensemos de que lo que le va a afectar más va a ser a las próximas, a las jubilaciones que vengan, que nos demos cuenta también que el poder adquisitivo nuestro va bajando cada día más, ¿no? Y que tenemos que estar unidos, no nos podemos dormir, ¿Vamos? Tenemos que presentar cara. Muchos de los que estamos cobrando hoy pensiones somos de aquellas personas, ¿no?, que en años estuvimos luchando mucho para conseguir la sociedad del bienestar, que conseguimos buenas pensiones, que conseguimos muchos derechos sociales, ¿no? Y esas personas hoy día mucho se les habla y dicen que están cansados, ¿no?, que no tienen ganas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que despertarle esa ansia de lucha que tuvimos en aquellos tiempos, ¿no?, que se despierten y que sigan reivindicando lo que la sociedad esa de miseria que no quiere llevar el Partido Popular, ¿no? Porque hay que decirle muy, muy claro, con el respecto a la rescate bancario, ¿no?, le costó a los españoles 77.000 millones de euros el rescate bancario. El señor de Guindo dijo que no iba a costar dinero a los españoles. Y hoy el Banco de España está diciendo, digamos, que solamente se va a poder recuperar, o sea, que no se va a poder recuperar un 80%. O sea, 63.000 millones de pesetas, digamos, que vamos a pagar los españoles a los bancos, sin que nos devuelvan un euro. Digamos. Sin embargo, en el año 2012... que fue cuando se hizo el rescate bancario, ¿sabes?, la caja de pensiones tenía 63.000 millones de pesetas. ¿Sabes? ¡Qué casualidad! Exactamente lo que no vamos a recuperar del rescate bancario. O sea que yo estaré equivocado, pero yo, para mí, ¿sabes?, Rajoy nos ha robado al fondo de pensiones 63.000 millones de euros para pagar a los bancos. Y eso que son empresas privadas. Profesor, las actuales medidas que ha apuntado la señora Báñez, de que cada pensionista podrá elegir los años que ha cotizado mejores y todo eso, ¿eso cómo va? ¿Eso no es más que un parche? ¿Es una falacia? ¿Es una huida hacia adelante o es un disparate más? Es un parche. Yo antes quisiera, no quiero generar polémica. Que figure en la Constitución el término pensiones o deje de figurar, es indiferente. El artículo 41, además lo tengo delante, lo único que falta es la palabra pensiones, pero está en la Constitución. El artículo 41 dice: los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los españoles, para todos los ciudadanos, que garanticen la asistencia y prestaciones sociales suficientes. Asistencia y prestaciones sociales suficientes para situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. Yo, en todo caso, lo que cambiaría en el artículo 41 sería que las prestaciones complementarias sean obligatorias, no libres, no voluntarias. Porque a partir del momento en que pongamos la palabra obligatorias, estaremos articulando un sistema de pensiones totalmente diferente al que existe actualmente, donde habrá un sistema mixto. Por una parte tendremos un sistema parecido al que tengamos en la actualidad, y además existirá la obligación por parte de la empresa y de los trabajadores de contribuir a un sistema de ahorro de pensiones. Para entendernos, dentro de lo que sería el ámbito privado un plan de pensiones, pero en el ámbito público, de tal manera que esta persona, cuando llegue su jubilación, sepa perfectamente lo que le va a quedar de jubilación y no tenga la incertidumbre que tenemos actualmente de voy a tener pensión, no voy a tener pensión, qué cantidad es la que voy a tener pensión, si va a ser un 80%, si en un momento determinado hay una crisis económica, como sucede en Grecia, y me lo van a bajar al 55%. Somos personas, somos humanos, tenemos necesidades, y la necesidad primordial de toda persona es tener certidumbre de cuál es su situación económica en un futuro, cuando ya nuestra capacidad de desarrollo no sea suficiente. En cuanto a las propuestas que se están realizando, traí aquí algunas que, por cierto, han salido últimamente. Por ejemplo, la del PSOE, 1600, al margen del color político, no entro en colores políticos, voy al hecho de lo que es objetivamente la cuestión de las pensiones y la problemática que hay actualmente. A mí el color político me resulta indiferente, ¿no? Una vez que me pongo a estudiar una cuestión, el impuesto a la banca, 1.600 millones, es un parche. Estamos hablando de que estamos hablando de unas pensiones que tienen un importe actual de 9.000 millones de euros, que comparado con hace 10 años es un 57% más. La propuesta del Partido Popular es que es una propuesta que ya llueve sobre mojado. Ya digo que voy sin colores políticos. Partido Popular. Aumento del periodo. Y vamos a elegir cuál es el más beneficioso. Pero ¿cuál es el más beneficioso? Si luego vas a hacer un sumatorio y el sumatorio te va a resultar la pensión que te resulte. Y evidentemente no va a tener en cuenta lo que es el incremento del IPC que en un momento determinado se haya ido produciendo. Además, es una propuesta que no es solamente del Partido Popular, vamos a hacer historia. En el año 84-85, el gobierno socialista de Felipe González amplió el periodo de 2 a 8 años. Le supuso una huelga general. Esta propuesta se ha ampliado con el Partido Popular y la firma de los sindicatos de 8 a 25. Y la han firmado los sindicatos. No ha habido huelga general. Y ahora la ministra Fátima Báñez nos dice que, bueno, vamos a elegir, vamos a dejarnos de parche. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a los 65 años queremos tener certidumbre. Ciudadano no se conoce propuesta, no tiene propuesta conocida. Y Podemos lo argumenta todo en base a la corrupción, que se ha vaciado el fondo de reserva, tal, tal y tal. Mire ustedes de Podemos, el régimen fascista de Hitler utilizó la corrupción que había entonces para desvirtuar el sistema y llegar al poder. No me utilicen ustedes el mismo argumento. Manolo Pan. A ver, a mí me gustaría también que José García también interviniera. Pepe, cuando tú tengas que decir algo, sí. El director del programa te da paso. Efectivamente, como bien se ha dicho, en la Constitución no está recogido al 100% que esté garantizado, pero sí en diferentes artículos te garantiza de alguna manera que cuando tienes ese periodo cotizado tienes derecho a cobrar tu pensión. Yo voy a hacer una pregunta, a ver si alguien me la... voy a dejarlo en el aire. A lo bruto, podríamos decir, si han metido a los Jordi en la cárcel y al Junquera en la cárcel por saltarte la Constitución, ¿qué habría que hacer con esta gente? Es que yo no quiero, ya le digo, no quiero generar polémica, pero es que ya hay suficiente. Es que todavía está la prestación de la pensión de jubilación, igual que sucede con otro tipo de prestación de la seguridad social, está definida en la Ley General de la Seguridad Social. Luego tenemos el artículo 41 que se refiere al sistema de pensiones y de prestaciones de la seguridad social. ¿Por qué no llevamos ya directamente a los gestores por prevaricación a los tribunales? Porque es que tenemos ya la propia ley. Por ejemplo. No hace falta modificar nada. Sí. Joanes, sí. Sí, adelante. A ver, lo que pasa es que lo primero es importante porque vamos al artículo 41, pero el artículo 50, que es el artículo de la Constitución que incluye el tema de las pensiones, que dice: los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. El artículo continúa, pero esa es la frase fundamental que recoge el derecho a las pensiones. Claro, no solo habla de pensiones adecuadas, sino además dice periódicamente actualizadas. Ahí hay mucho debate sobre qué quiere decir adecuadas, pero bueno, luego dice periódicamente actualizadas, pero claro, no especifica. Periódicamente actualizadas puede ser actualizadas, pero perdiendo poder adquisitivo. Se actualizan, pero ¿qué quiere decir que se actualizan? Entonces, yo creo que, como decía antes, las pensiones, a la hora de ganar terreno democrático, porque en este caso yo creo que llevamos ya unos años, sobre todo los últimos meses, que cada vez se habla más de la necesidad de una reforma constitucional. Bueno, hay diferentes opiniones. Nosotros lo que sí que tenemos muy claro es que si hay un primer paso, una primera conquista democrática que debería hacer la sociedad española, es brindar las pensiones en la Constitución, porque significaría que seríamos un país que, ante la zozobra, ante toda una serie de tempestades, incluso de huracanes económicos que afectan a las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, somos un país capaz de llegar a un consenso, independientemente de la ideología de cada grupo político, para que los pensionistas, es decir, la gente en la etapa de su vida en la que están más desprotegidos, no olvidemos que los niños, las niñas, dominantemente tienen a sus familias, pero los mayores se encuentran, o cuando cualquiera llegamos a esa edad, nos encontramos en la etapa de nuestra vida, curiosamente, más desprotegidos. Y es cuando más hay que brindar las condiciones de vida, porque además añadamos que somos una sociedad mediterránea e hispana que tradicionalmente sabemos reconocer que los mayores son los depositarios de la sabiduría, de la experiencia colectiva, y que son los que han, además, en nuestro sistema actual económico, dedicado toda su vida a contribuir para sostenerlo y para que el país avance. Entonces, todo eso tiene que tener un reconocimiento. Entonces, yo creo que eso no puede estar sometido, insisto, a la zozobra, al huracán, a los vaivenes, a las subidas y bajadas de las mareas económicas, sino que tiene que ser un derecho blindado. Es más, es decir, que este artículo no bastaría, sería que de forma explícita la Constitución dijera, oiga, este sistema público de pensiones no puede ser privatizado, ni total ni parcialmente, ni en parte, porque si además no tuviéramos el precedente, y yo quiero insistir en esta idea, de que en nuestro país la Constitución ha blindado el pago a los bancos con los que el Estado tiene deudas, ¿por qué no los pensionistas? Es que esa es una contradicción fundamental. Hemos tenido que asistir con diferentes, insisto, opiniones políticas al respecto. Yo no entro porque no es el debate ni me corresponde, porque represento a una gran pluralidad de opiniones al respecto. Pero hemos visto cómo el Estado y los dos principales partidos llegaban a un acuerdo para decir, con este argumento, España cumple con sus deudas, cogiendo, digo, esto es opinable, pero cogiendo la imagen de el empresario que es buen pagador, la familia que es buena pagadora, y por lo tanto, por mucho que acumule deudas fruto de la crisis o fruto del vaivén de sus negocios, es alguien que hará todos los esfuerzos y pagará las deudas que tiene, porque es de persona honrada ser buen pagador. Esto es opinable, pero este es el argumento que se utilizó. ¿Cómo España no va a pagar sus deudas? Nosotros lo que decimos es, ¿cómo no va a pagar a sus pensionistas? Pase lo que pase, con la esperanza de vida, con la economía, no se hace eso con la deuda. Que se pague a los pensionistas para que en el momento en el que están más desprotegidos y después de haber contribuido al país durante décadas, estén en las mejores condiciones de vida. Y acabo con esto. Alguien nos preguntaba en una reunión, pero, hombre, ¿por qué las pensiones y no otra cosa? Bueno, haga usted una encuesta. Porque las pensiones unen a todo el país, están por delante de cualquier cosa, porque todo el mundo sabe, reconoce, aprecia, respeta a nuestros mayores y lo que significa haber llegado a los 60, 65, 70, 80 años después de una vida de duro trabajo. Uno se merece respeto, poder descansar y vivir de forma, no digo decente, sino extraordinaria. Faltaría más. Sí, yo le haría una pregunta al profesor, bueno, teniendo en cuenta que la cuestión es que bueno, nos engañan continuamente, es de verá, a ver si no es un engaño el que nos suban un 0,25 y luego el butano te suba un 10%, o sea que esto es el camino que lleva y es la pregunta, es el de llevarnos a la privatización de las pensiones por el, ya no hablamos de por el sistema, si es de derecha o no es de derecha, o es de izquierda o del que no sabe dónde se va a encuadrar, pero yo creo que el tema es que en el sistema en el que estamos, capitalista, aquí se deben favores y la cuestión es llevarlo a la privatización de, o no, o estoy equivocado. Vamos a dar la palabra, ya tenemos que irnos, vamos a dar la palabra a Pepe García y bueno, el programa se nos ha quedado corto como siempre. Bueno, Pepe, yo, 30 segundos. Sí, sí, yo me hago solamente una pregunta y se la pregunto al gobierno. ¿Por qué hay trabajo precario, gente con dos horas y están cobrando el resto en negro? ¿Por qué no ponen inspectores y sube y hay ingresos en las pensiones? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no la ministra Báñez no se alegra que ha contratado? Pero ¿cuánta gente hay con dos horas en España? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay con dos horas en España? Y están trabajando 8 y 10 y 12. Eso es el fondo de las pensiones. Aquí lo que hay que dar soluciones. Y este gobierno no está dando soluciones ninguna. Lo único que está dando son números. Joanín Cuniat, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compañero. Gracias a vosotros. Un saludo. Ignacio Peral, aquí tiene usted su casa, caballero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Sí, dino. Sí, yo quisiera preguntarle al profesor. No hay más tiempo. Bueno, Vale. Esto merece un segundo programa más. Un segundo tiempo. Pues, solamente, como un partido de fútbol. Solamente darle las gracias a la radio, gracias a de Mairena, por tenernos aquí, invitarnos. Gracias a vosotros. Y que podamos expresar cada uno nuestra opinión. Ahí va, muchas gracias. Pepe García, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por estar aquí. Gracias a Mairena. Profesor José Antonio González Gómez, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y aquí también vuelvo a decirle, tiene usted su casa. Muchas gracias a vosotros. Compañeros, hasta el próximo día. Compañeros, Loli, nos vamos. Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En los Alcores sonando para ti, Radio Mairena 107.3 FM.